Encontramos aquí una fusión entre la electrónica y las tradiciones musicales eslavas. Smog es una canción ucraniana que han actualizado los integrantes del dúo Rayam en esta colaboración con Tania Bolosova, y que aparece en un EP del mismo título disponible en Bandcamp. El Smog es un dragón dentro de la mitología de los países eslavos, y aquí se cuenta una historia de ese tipo. Para tener más autenticidad, han decidido prescindir de los últimos versos de la canción, que al parecer fueron un añadido de la época de la cristiandad. En cualquier caso, nos ha chocado mucho y nos ha llamado la atención esta propuesta de Rayam, con la que abrimos el programa de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Y hace poco nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oirparacreer.com nos presentaba el álbum My Call del músico Manu Heredia, también conocido como Alex Cage. Vamos a escuchar otro tema de dicho trabajo, donde echa una mano Ludwig, y se titula Night Drama. Ya estamos en otoño, pero si uno quiere intentar prolongar el encanto del verano, una posible opción es escuchar la música de Alex Cage con su álbum My Call, publicado por el sello canario Nu Logic. Este era el tema Night Drama, drama nocturno, con la colaboración de Ludwig. Y ya sabemos que Alex Cage es el seudónimo del DJ y productor Manu Heredia. Ha vivido durante bastantes años en Madrid, después se trasladó a Menorca y en su faceta de DJ ha tenido ocasión de viajar por diferentes países de Europa y América. Y vamos ahora con la tercera colaboración consecutiva dentro de nuestra selección musical de hoy, después de Rad Jam y Tania Bolosova y Alex Cage en este dúo junto a Ludwig. Tenemos a continuación al dúo Background Radiation. Firman la siguiente canción junto a Caleb Moon y se titula Oneness. Thank you. Aquí estamos en Todo Radio, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula a través de Internet. Hemos escuchado la canción Oneness, Unidad, surgida de la colaboración entre Background Radiation y Caleb Moon. Aparece en el álbum de los primeros, Uniform Static, estática uniforme, un lanzamiento del sello No Source, en concreto la referencia número 64 de su catálogo. Y Background Radiation, radiación de fondo, es el dúo de pop electrónico compuesto por Ludo Maas y Tim Dwyer. Han ido sacando algunos EPs también con la gente de No Source, pero desde 2008 llevaban preparando este larga duración y eso se nota en el resultado final. Y ahora es el momento de un pequeño intermedio, como si estuviéramos viendo una película, incluso una película de zombies. El director del filme La Era de los Muertos, el brasileño Rod Brandão, nos trae este intermedio, Intermission. La Era de los Muertos es una película brasileña de 2007 publicada bajo licencia Creative Commons y ese mismo tratamiento lo tiene su banda sonora, que se encargó de editar en un formato doble el sello Psicotropicodelia Music. Y entonces encontramos ahí música de Alien Actor, Disorder of Rage, Flanic y también temas firmados por el propio director de la película, Rodrigo Brandão, como este que acaba de sonar en Intangible 23, Intermission. Y a continuación viene nuestra dosis de hip hop de rigor en cada edición de los miércoles de la mano de The Blue Can, la lata azul, y esto se titula Peter. Prétends pas planer, sans poussière de fée, j'ai pas la foi, faut bien l'admettre, de coller aux paramètres. Tu pourras mettre Sur mon épitaphe, ici gît le caf qui s'est damné pour une taf. Ici ma tanière, mon écrin. Deuxième étoile à droite jusqu'au matin. Je vais me mettre vert, Peter, pas en collant. Je change de dealer pour un dilemme moins encombrant. J'ai pas le temps de voler. La fête est finie. Le voyage sur la lune est annulé. Tu peux brûler les confettis. Le pays imaginaire et toute la clique. La paix sur terre, la Jamaïque. Je prétends pas planer, sans conte de fées, sans sirène. Dans la conjoncture actuelle, j'ai de la peine. Quand je résiste à l'appel, sur la bouteille jonchée. Quand je fais pas le con, j'en chie, j'en flippe. J'en ai peur et tu mouillerais ton slip si tu connaissais Peter. Pan, dans ma tête, la réalité frappe à balles réelles. Panda, réalité n'attend que le sommeil. Des pantoufles dans la cervelle, des pirates auxquels rien ne résiste. Des fascistes sur l'autel sacrificiel. Prétends pas m'ancrer dans la baie sans me frotter au crochet, sans goûter à l'essai. Peter, aide-moi, j'ai laissé ma montre en bas. J'ai laissé le temps passer en une bouffée d'Arcadia. Ton île est une prison stérile, tant qu'elle est la solution futile. Je voudrais nager jusqu'au rivage, mais les crocodiles infestent les parages. Tandis que tu festoies avec tes potes autistes, je me noie, je m'enlise dans le mutisme. Tant de jeter le costume, de cracher sur l'enfance et de brûler tes plumes. Sale gosse Peter, tu m'as menti. C'est plus l'heure de faire le gamin, de cacher ses peurs sous un beau refrain. Fumer de malheur au jeu d'Indien. On en est plus aux rondes, jeté au coin du feu. S'amusant avec ta blonde, sans regard vitreux. Là je me prends tout dans la face, une claque amère au relent salé. Teint ce goût dégueulasse, tu vois Peter, je m'en serais bien passé. Arrête avec tes rêves, tes visions d'or, on sera jamais mieux que perdu. Un peu triste, un peu beau, sans compter la mort que je traîne depuis le berceau. Et puis casse-toi Peter, je veux plus te voir. Ton verre peut virer écarlate, ça sera sans m'émouvoir. Tu la verras peut-être en intra maintenant qu'elle te latte. Où est la fin mon gars, c'est pas si tard. Este es uno de esos casos en los que no podemos aportar mucha información sobre los artistas que prefieren mantenerse un poco en el anonimato o constituir una especie de enigma, y eso en estos tiempos en los que en internet se encuentra información sobre casi cualquier cosa. Pero es que claro, prueba a buscar The Blue Can en Google, la lata azul, te sale cualquier cosa menos información sobre este proyecto de hip hop. Ya lo has escuchado, rapean en francés y tienen un EP con tres temas homónimo subido a su página de Bandcamp. Eso es todo lo que podemos decir. Y una de esas tres canciones era esta, Peter. Bueno, pues a continuación vamos a recurrir por enésima vez al catálogo del sello Dusted Wax Kingdom, los reyes indiscutibles del downtempo dentro del net audio o la música libre. Y eso es porque tienen joyas como el disco The Asian Wind, el viento asiático, de King Shi. Se abría con el siguiente tema, La Fusión. Thank you. Normalmente a los productores de downtempo les basta con ir cogiendo de aquí y de allá sonidos de antiguos vinilos, pero en este caso el ruso Vladimir Sukhov se hace acompañar además de dos instrumentistas para dar forma al proyecto King Shi. Ellos son Yuri Kazantsev al bajo y Anton Ushakov al acordeón. A todos ellos podemos escucharlos en el álbum The Asian Wind, publicado por el sello Dusted Wax Kingdom. Era la referencia número 220 de dicha net label. Y en un nuevo paso dentro de este viaje por los sonidos de la electrónica que circulan en internet, vamos a conocer al dúo de Toronto Bonjai. Este es su tema Yamelia. Yeah. Misma emisora de Calgary, donde el cantautor John Bordhanam grabó una sesión en directo, nos ofrece ahora estas grabaciones del dúo Bonjai, y me refiero a la radio CJSW, con unos contenidos que luego difunde el archivo de la música libre. Y entonces Bonjai es un dúo con la cantante Alana Stewart y el multiinstrumentista Ian Swain. Cada uno de ellos aporta unas características contrastadas al proyecto. Por un lado está la voz de Alana Stewart, que se encuadra dentro de toda la tradición del soul y más tarde del R&B, y luego el fondo musical lo pone Ian Swain con esos sonidos de dancehall vanguardista o algo así. Seguramente habrá una mejor definición, pero me cuesta encontrarla. Entonces, Jamelia, o Jamelia, mejor dicho, era una de las canciones de Bonjai pertenecientes a esta sesión en directo para la emisora CJSW. Y estamos en los últimos minutos de la edición de Intangible 23 de este miércoles en Todo Radio. Una artista muy destacada en el ámbito de la electrónica y el ambient es Ham Adam, o lo que es lo mismo, Adam Age. Vamos a escuchar un tema instrumental de su nuevo álbum dedicado a la ciudad de Berlín. Se titula Das Kamel in der Tasche. Thank you. El álbum Transit Berlin recoge las impresiones de Han Adam en sus trayectos por la capital alemana. Es el nuevo trabajo que publica bajo su seudónimo Adam H. Y de ahí hemos puesto el tema Das Kamel in der Tasche. Ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, Han Adam es una de las figuras femeninas más importantes del netaudio, y si prescindimos de las clasificaciones por género, masculino o femenino, pues también ocupa un lugar parecido. Lleva en activo desde mediados de los años 90 y se dedica, además de a la música, a la fotografía y el diseño de páginas web. Y terminamos el programa de hoy con otro tema instrumental más relajante, quizás. Se titula The Garden of My Limits y lo firma el italiano Luca Lamorgia. El artista de Milán, Luca Lamorgia, ha sacado un par de lanzamientos con el sello Planet Terror, en ambos casos incluyendo dos temas. Su segundo EP de este tipo se titulaba The Garden of My Limits, acompañado del otro tema Money Talks. Y hemos escuchado esa primera composición de Luca Lamorgia para cerrar este programa hoy aquí en Intangible 23. Estamos en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por supuesto, todos los programas anteriores se pueden encontrar en el blog intangible23.blogspot.com con los enlaces a cada una de estas canciones para que descargues los discos correspondientes siempre de una manera gratuita y legal. Así que nada, hasta mañana jueves escucharemos la música del sello Radix Records. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.